los montes del Quindío. Le quité rebajo a un indio para mantenerme el brío. Mira cómo son las cosas, cada una con su opinión. Yo le toco el acordeón y tengo a mi nena celosa. Y es verdad que la quiero, y es verdad, y por ella me muero, y es verdad. Es verdad que la quiero, y es verdad, y por ella me muero, y es verdad. Que a mi nena la quiero, y es verdad, y por ella me muero, y es verdad. Y es verdad que la quiero, y es verdad, que por ella me muero, y es verdad.